No, señor. ¿Qué he de tener que hacer? Si se exceptúa el partir leña para mañana, todo lo hice ya. Entonces, ¿quieres levantarme los pies otro poco más? ¿Puedes? ¿Por qué no? Es tan sencillo. Gerasim volvió a levantar los pies de su amo, y éste tornó a notar que su dolor se detenía. «Mas, ¿cómo partirías la leña?» dijo Iván Ilich. «No se inquiete usted por eso. Habrá tiempo». El enfermo dijo al criado que se sentara y tuviese sus pies. Habló con él. Y cosa extraña, en realidad le pareció estar mejor mientras el mujik sirvió de punto de apoyo a sus pies. A partir de aquel día, muy a menudo llamaba Iván Ilich a Gerasim, que mantenía los pies del amo sobre sus hombros, y el mujik lo hacía con destreza, con buena voluntad y sencillez, lo cual, unido a lo otro, gustaba mucho a su amo. La salud, la fuerza y el valor ajenos humillaban a Iván Ilich. Excluía de todas las fuerzas y salud de Gerasim, que, lejos de contrariarle, servíanle de alivio. El mayor sufrimiento de Iván Ilich era la mentira. Aquella mentira adoptada por todos los demás, de que él no estaba enfermo, que no se moría, que le bastaba estar tranquilo y cuidarse para enseguida ponerse bien. Pero él estaba seguro de que si hiciera lo que hiciese, el resultado siempre serían horribles sufrimientos y la muerte. Y aquella mentira lo torturaba. Sufría porque no se quería reconocer lo que todos y él sabían, porque absolutamente queríase mentir respecto a su estado terrible. Y a él mismo se le obligaba a tomar parte en la mentira. La mentira. La mentira en él, la víspera de su muerte, reduciendo aquella cosa terrible, solemne, al nivel de sus visitas, de sus vestidos y del pescado que se le preparaba para comer.